Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Pues bueno, hoy toca entrevista, ya sabéis que de vez en cuando pues hacemos entrevistas un poquito largas, un poquito intensas para poder pues que nuestros escuchantes, nuestros oyentes conozcan a las bandas de nuestra escena. Y hay que decir la verdad, o sea, esta entrevista la verdad es que nos está costando mucho de conseguir, está siendo casi como un parto, pero bueno, parece que al final sí que podemos hacerla, así que nada, Rebeca de 4-0, un placer de que estés por aquí. Hola Kike, ¿qué tal? ¿Qué va? El placer es nuestro, hablo en nombre de la banda. Cualquier entrevista, cualquier modo de poder charlar con soportes como sois vosotros, que hacéis radio, que hacéis programas, es un placer y un gustazo, aunque a veces cuesta congeniar, cuadrar tiempos, pero al final se consigue. Así es, Rebeca, y menos mal que la tan criticada tecnología nos lo facilita, porque imagínate cómo estamos grabando y cómo puede ser que vayamos grabando durante lo que dure esta entrevista, ¿no? Claro, no, está claro, que a veces criticamos las cosas, pero a veces nos salvan el culo también. Efectivamente, así es. Bueno, Rebeca, 4-0, acabáis de sacar un nuevo disco, A Roca Viva, habéis hecho la presentación en Valencia con un éxito rotundo, posiblemente estéis en el mejor momento de vuestra carrera, tanto por la calidad del trabajo, que ahora hablaremos de ello, como de lo que os está sucediendo durante este principio de año, actuando bastante con conciertos. Mañana creo que tenéis otro concierto en sitios bastante lejos fuera de lo que es vuestra ciudad, Valencia. Creo que es un gran momento, ¿no? Sí, la verdad es que estamos contentos. Quiero decir, estas cosas a veces te vienen y mañana ya no están, ¿no? Entonces intentamos aprovecharlas y disfrutarlas. Mientras que duren, hay que disfrutarlas, aprovecharlas y vivirlas. Y ya está, o sea, quiero decir. Es verdad que estamos ahora mismo con la promoción del disco y claro, cuando estás en plena promoción pues siempre tienes más fechas, haces más cosas, pero por eso, a disfrutarlas y a vivirlas, y súper contento, la verdad. Eso es maravilloso, porque hoy en día es súper complicado meter la cabeza un poco en la escena y poder moverte, incluso poder hacer conciertos y con cierto éxito, ¿no? Eso es hoy en día súper complicado. Hace 20 o 30 años pues quizás era un poco relativamente más fácil porque no había tantas bandas, pero hoy en día, como hablamos tantas veces, la saturación de lo que es la escena en musical en general y lo complicado que está que la gente acuda a verte, más por la cantidad de bandas que hay y exceso de oferta que por calidad de la banda. Rebeca, pues la verdad es que es para ir un poco santiguándose por cada pequeño éxito que logra una banda, y en este caso 4-0, ¿no? No, sí, por eso lo que te comentaba, que vamos cogiendo todo lo que nos va poniendo el camino y disfrutándolo, porque tú bien lo has dicho, hay mucha oferta y somos afortunados de poder hacer los conciertos que estamos haciendo. Todo gestionado, o sea, quiero decir, tenemos un manager, tenemos una persona que nos asesora y que dentro de nuestras posibilidades y de lo que somos y con los pies en la tierra, pues hacer lo que más nos gusta, que es tocar. Bueno, a mí lo que me llama la atención mucho de 4-0 es que desde que se forma en el año 2013, si exceptuamos quizás en el cambio de, creo que es de bajista, que es el único sitio donde habéis ido cambiando el miembro de vez en cuando, el resto, lo que diríamos, lo que es Rebeca Montó, Gonzalo, Iñaki, sois como una pequeña familia, ¿es así? Sí, quiero decir, yo a todos los... Esto es como un matrimonio, ¿no? Los grupos son como los matrimonios. Te tienes que querer y tienes que intentar hacer las cosas bien y que funcionen, evidentemente. Por obligación no vas a sacar nada. Y claro, esto es como una familia. Tú bien lo has dicho. Bueno, lo que pasa es que hoy en día no es fácil combinar la familia con lo que sería un grupo musical. La mayoría de bandas, vamos a decir que casi el 100% de las bandas no puede vivir de la música. Tiene que conjugarlo con el tema familiar, con el tema del trabajo, o sea, laboral, y luego en ese pequeño hueco que te deja o esos fines de semana libres, ir compaginando pues ese hobby, ese caro hobby, ese hobby que te requiere tanto esfuerzo, con las otras dos cosas, ¿no? El laboral y el familiar. Rebeca, joder, ¿cómo es para vosotros ir preparando o ir mentalizándoos lo que va a ser la vida de 4 bajo cero con el resto de cosas? ¿Es muy complicado para vosotros tirar hacia adelante cuando sois 4 miembros en una banda con distintas, aunque sois pareja tú y Gonzalo en este caso, el guitarra fundador de la banda y tú, pues bueno, también tendréis vuestras obligaciones? ¿Cómo es ir de momento conjugando esa vida familiar, laboral y con ese hobby que tenéis? Claro, quiero decir, vamos a ver, esto, como tú bien lo has dicho, es un hobby, nosotros no vivimos de la música. Pero es nuestra vía de escape. Entonces, quiero decir, cuando algo te gusta, cuando algo lo necesitas, ¿no? Pues hay que hacer como sea, ¿no? Entonces, nosotros vamos a turnos. Iñaki y Tomás, por ejemplo, trabajan jornada partida. Es difícil cuadrar ensayos, pero bueno, nosotros nos hacemos nuestro planning. Y siempre que podemos sacamos el hueco para poder hacer ensayos, para componer, para salir a tocar. Quiero decir, cuando algo te gusta no te importa, ¿no? Pues hacer lo posible por hacer eso que te saca de la vida cotidiana, ¿no? Y de... Sí, a ver, claro, la sensación que yo tengo es que vosotros tenéis muy claro que de esto ni de coña vais a vivir de ello. Por supuesto. Nunca, ¿no? Yo creo que es lo importante. Yo creo que lo importante en parte es mentalizarte o realmente saber qué es lo que quieres tú en una banda. En este caso vosotros sois una banda de hard rock, entre el hard rock y el heavy metal. Mezcláis ahí un poquito los estilos. Y claro, muchas veces una banda empieza con la ilusión de intentar tener éxito y de alguna manera vivir de ello, ¿no? Pero claro, cuando una banda tiene claro que eso va a ser imposible, creo que es el momento en que dice, vale, sé cuál es mi camino, sé hasta dónde puedo llegar y sé lo que puedo hacer o no puedo hacer o puedo conseguir y no puedo conseguir, ¿no, Rebeca? Claro, no, es así, quiero decir, nosotros nunca hemos tenido ninguna pretensión. Esta banda se hizo por, quiero decir, ya que vas a estar dentro de una banda, porque es como el que nada, o como el que corre, o como el que se va a escalar, es un hobby, pues vamos a hacer lo que nos gusta, ¿no? Que es este estilo de música, que no inventamos nada y que nos sentimos a gusto. Se hace por diversión, o sea, tenemos muy claro y llevamos muchísimos años en esto, que de esto no se vive, ojalá, pero quiero decir, siempre hay excepciones, ¿no? Pero que somos muy conscientes de, y tenemos los pies muy en el suelo de que de esto no se vive. Por eso hay que disfrutarlo, hay que cogerlo, que te vienen fechas y conciertos interesantes, pues claro que sí. Y disfrutarlo y coger todo lo que se nos ponga en el camino. Y así lo estamos haciendo, sin pretensiones y sin nada. O sea, quiero decir, intentando hacer las cosas siempre lo mejor que podemos y disfrutar de ellas. Ese es el objetivo. Perfecto, a mí me parece, pues yo creo que la opción ideal. Que solo te sonríe alguna. Bueno, en este caso, estamos hablando con Rebeca, ¿no? Que es la cantante de la banda, una banda que se funda en el año 2013. Y que claro, Rebeca, vosotros relativamente sois, dentro de lo que sería el mundo de la escena del rock y del metal, pues relativamente jóvenes. Rebeca, ¿cuándo...? Sí, vamos a ver, relativamente jóvenes, claro, si hacemos un baremo de que la escena del heavy metal hueso tiene cerca de 50 años y si es del rock nos vamos más allá, pues vosotros estaréis... Yo tengo 50, Rebeca, ¿vosotros qué estaréis? ¿En apenas 30 y pico años? ¡Ay, qué bien! ¡Cómo te quiero! No, es que claro, yo no me fijo en eso, pero tú me dirás. No, sí, sí, nosotros tenemos 40 y pico años. Hostia, todos. Hostia puta, entonces tenéis casi mi edad, pero bueno. Sí, algunos sí, otros estamos al principio de los 40 y otros por el medio. Claro, lo que pasa es que como estaba viajando al 2013, que es cuando fundáis la banda, en ese momento sí que tenéis los 30 y pico años. Exacto, ahí sí que éramos jovencitos. Eso es lo que quería decir yo. Entonces, estamos hablando de que tenéis una edad relativamente joven, por tanto, vamos a decir que vosotros entráis dentro de la escena del rock y del metal, sería años 90, un poquito como yo, un poquito posterior. ¿Cómo es ese clic para Rebeca, para dentro de todo ese abanico musical que hay en los 90, decidirse un poco por el rock y a posterior ser cantante en un momento en que la mujer, entre comillas, no vamos a decir que fuese algo habitual y referente en la escena, tanto nacional como mundial? Pues la verdad es que, a ver, primero la pregunta que me has dicho. Yo, el grupo de amigas que he ido siempre, no les ha gustado nunca el rock, ni el heavy, ni nada. Yo me acuerdo cuando tenía 14, 15 años, todas mis amigas, pues, eran de discoteca. Pues yo iba donde iban ellas. Claro. A mí ese tipo de música no me ha gustado. Me gustaba otro tipo de música que era más rock. Por ejemplo, mi padre me ponía mucho rock, mucho heavy, cosas de esas. Y a mí me gustaba eso, pero claro, no coincidía con el salir con mis amigas e ir a ningún sitio de esos, porque como que no existía, ¿no? Y nada, fue un poquito más mayor cuando tenía 17 años o 18, que sí que encontré gente que iba a conciertos, ¿sabes? Que apareció aparecían cosas que estaban a mi alcance, donde podía, sí que podía ver cosas de rock, conciertos, y poder coincidir con gente que sí que tenía el mismo gusto musical que yo. Pero vamos, yo al principio pues iba donde iban mis amigas. De ahí que me gustaba mucho el heavy, me gustaba mucho escuchar, pues a mí me gustaba Rainbow, me gustaba Deep Purple, me gustaba Led Zeppelin, me gustaba Judas Priest. A nivel estatal, me acuerdo cuando tenía 17 años apareció un grupo que se llamaba Avalanche, que yo creo que fue un antes y un después dentro en España. O sea, cuando apareció ese grupo era un grupo como había fuera Halloween, no había grupos así, cantado en castellano con una voz maravillosa, que era la de Víctor García. Yo decía, ¿pero esto qué es? Y yo me enamoré de ese hombre, de su voz. Y yo nunca he querido, o sea, yo nunca he sabido qué valía para cantar. Fue algo muy, muy fortuito, a través de los amigos con los que empecé a salir para ir a conciertos, que uno de ellos era Gonzalo, que ha llovido. Pues nada, ellos tenían una banda, ellos siempre han estado desde los 14 o 13 años con grupos de música. Yo, para mí eso era algo como, no sé, para gente súper pro, ¿sabes? Yo siempre era de público, yo de cantar en el público y de ir a conciertos. Y una vez buscaban vocalista y me preguntaban a mí, pero no directamente. Oye, ¿tú conoces a alguien? Porque yo vivía en Burjassot. ¿De Burjassot que cante? Y yo pensaba para mí, pues no sé, yo puedo poner carteles de la Casa de la Cultura. Y al final me dicen, Capulla, que si te lo estamos diciendo a ti. Digo, ¿yo? ¿Pero yo cantar? Digo, ¿desde cuándo? Y de nuevo, que hemos ido a conciertos contigo y te hemos visto pegar un grito, chica, prueba. Y así es como probé en el grupo que estuve 11 años, que se llamaba Arma Secreta, desde el 2000 hasta el 2011. Fue así, una cosa así. O sea que, y nada, en cuanto a lo que dices de en un mundo de lo de las mujeres y todo eso, yo la verdad que nunca he pensado, soy una mujer, voy a cantar heavy. No, o sea, es decir, a mí me gustó, no me daba igual, o sea, quiero decir, no he encontrado nunca un tabú, ¿no? O sea, voy a hacer esto porque no, me gustaba, valía, era más o menos válida para hacerlo. Y nunca me lo he planteado de estoy cantando en un grupo de heavy y soy mujer, no, para nada. O sea, yo me he considerado como uno más de la banda y ya está, no se me ha pasado nunca por la cabeza, la verdad. Hay dos cosas que has tocado que iba a desarrollar, uno a posteriori y otra pues me la he encontrado un poco de sopetón, ¿no? Uno es el tema de Avalanche, el disco, por ejemplo, posiblemente sería El Ángel Caído o el anterior Llanto de un Héroe, con la gira de Días de Gloria, efectivamente, vale, ese disco de Avalanche con Víctor García que acababa de entrar, pues bueno, fue una revolución en España. Fue, personalmente, mi opinión de ese disco es el que dice... Se ha puesto la piedra de la calidad en la escena. Hasta el momento los grupos eran buenos, pero la producción dejaba mucho que desear. Y quizás ese disco es el que da el salto de calidad y dice, joder, aquí tenemos ya una banda que puede sentar un precedente y que puede igualar en calidad a cualquier banda de las que nos está... Y a nivel vocal, o sea, quiero decir, yo eso no lo había escuchado, porque mira que yo he sido muy de Barón Rojo, muy de Obús, muy de bandas de aquí, nacionales de los 80, pero ese tipo de heavy metal que es que decías, este hombre, ¿cómo hace eso? O sea, fue una locura. O sea, sí, un timbre diferente. Para mí fue una locura. Sí, a mí también me gustó muchísimo, yo la verdad. Porque también te cambiaba un poco el estilo, ya no era el típico cantante agudo, chilloncete o rockero, estaba entre medias. Sí. Claro, exacto. Le da una personalidad muy grande, aparte una de que... Una textura muy chula, sí, claro. Efectivamente, claro. Sí. Muy personal. Bueno, el segundo tema que iba a tocar, un poco, que será más adelante, es el de la mujer, o la parte femenina en la escena del rock. Claro, me gusta mucho lo que tú estás diciendo, ¿no? Un poco el no verte un ser diferente dentro de la escena. Tú sabes, por ejemplo, que en los 80 o los 90, posiblemente sepas, imposiblemente lo hayas vivido, que la mujer era muy minoritaria dentro de la escena y normalmente siempre se ha considerado o se ha pensado de que quien era rockera o quien era metalera, quien era todo eso, a veces era la novia de... muy pocas chicas eran individualmente personas que acudían a conciertos ellas solas, grupos y tal. Siempre eran compañía de, ¿no? O por lo menos eso es la sensación que podía dar. Rebeca, durante todos esos años que al principio es fan y luego ya empieza a entrar en una banda, ¿se sintió de alguna manera alguien así? ¿O nunca has visto nada diferente y has sido uno más? Y nunca, como mucha gente ha dicho, como muchas chicas a lo mejor sí que han dicho que se han sentido un poco menospreciadas, valoradas, etc, etc. ¿Cómo ha sido Rebeca dentro de la escena? Y luego hablaremos de otra parte dentro de lo que es la escena de Valencia. Muy bien. Nada, yo quiero decir, yo siempre no me he sentido nunca diferente. A mí se me ha tratado con respeto siempre, pero como al resto de mis compañeros. El calificativo de género, o sea, no, en mi caso no ha supuesto nada. O sea, quiero decir, nada de nada. No he tenido jamás en mis veintipico de años que llevo en grupos, no me he encontrado en una mala situación ni en una situación desagradable, nada, en absoluto, todo lo contrario. ¿Sabes qué me gusta de lo que me estás diciendo? Que muchas veces se generaliza en exceso cuando se habla de grupos de gente o de escenas, de movimientos, ¿no? Y siempre se ha tachado el heavy metal o el rock duro de un género machista, de una escena machista. Entonces, la sensación que tengo, Rebeca, es que muchas veces, sobre casos puntuales o de zonas que puede ser que hayan sido más así, se ha generalizado en exceso y se ha tachado a una escena como la nuestra de machista. Sí. Hoy en día incluso se nos sigue criticando cómo hemos sido en los 80 o en los 90 por bandas que a lo mejor han tenido un poco esa imagen y tal. De hecho, muchas veces yo he oído cosas que estoy totalmente en desacuerdo. He coincidido en alguna charla o lo que sea y estoy muy en desacuerdo porque lo que tú dices, a veces se generalizan las cosas. Está claro que los años 70-80 eran de otra manera. Correcto. ¿Vale? Pero en general, se veían normales cosas que no se deben de ver normales. Pero yo creo que el heavy metal y el rock es uno de los ámbitos donde menos diferencia de género existe. O sea, lo digo tal cual, a nivel de infravalorar a alguien por ser hombre o mujer. En cuanto a la asistencia femenina a los conciertos y sobre el escenario, pues evidentemente sigue habiendo mucha desigualdad en ese aspecto. El público es 70%, 80% masculino en los conciertos. A las mujeres, por norma general, no les gusta el heavy ni el rock, ¿sabes? Me gustaría que se podría hacer para eso. Yo si tengo 100 amigas, 20 les gusta o 10 les gusta el rock, al resto no les gusta. Claro. ¿Sabes? Entonces, no sé dónde está el problema, pero bueno, como lo que te quería decir antes, que yo en ningún momento me he sentido ni discriminada, ni a mí nadie me ha hecho un feo, y mira que llevo años, o sea, años. Evidentemente pasarán, como pasan en muchos ámbitos de la sociedad, claro, cosas puntuales, porque siempre hay algún retrógrado o algún gilipollas que tiene que decir la tontería del siglo, la tontería del día o lo que sea. Estoy, por supuesto, en todos los sitios. Aún así, nuestra sociedad, ¿no?, del rock y del heavy, me parece una de las menos machistas que hay. Es un ámbito muy cordial, muy es de hermandad. O sea, quiero decir, por Dios, tenemos una calavera de insignia. Vamos a ver. ¿Sabes? Entonces, que siempre hay personas, pero como en cualquier ámbito que te vas a encontrar que, pues eso, que todavía no tienen el chip cambiado de lo que es la igualdad. Claro. Ahí es donde yo creo que el movimiento a veces del colectivo femenino, etc., cuando reivindica ciertas cosas o se queja de ciertas cosas, creo que hoy en día las asociaciones en general tienden a generalizar en exceso mucho las cosas, y creo que hay que ser un poco más concretos a la hora de criticar o de hablar de ciertas cosas. Tú como mujer, ¿opinas igual? No, yo ya te he dicho que yo muchas veces estoy totalmente desacuerdo. Yo he llegado a oír cosas de que en un festival tiene que haber igualdad en el escenario, sobre el escenario, de hombres que de mujeres. Yo la paridad no soy, la paridad no creo en ella. ¿Sabes? Mi pregunta es, pero vamos a ver, encima del escenario da igual que hayan hombres que mujeres, lo que tiene que haber es calidad. Calidad. Porque uno va a pagar un festival para ver calidad sobre el escenario. El hecho de ser mujer no te tiene por qué dar un sitio encima de un festival, cuando igual hay bandas que musicalmente son mejor que tú, bueno, y al revés. Y cantidad de bandas. Y cantidad de bandas de una parte y de la otra, claro. De una parte y de la otra, por supuesto. Claro. Vamos a ver. De hecho, las mujeres que están destacando dentro del heavy metal lo están haciendo por un par de ovarios o de cojones. ¿Sabes? Y por calidad. O sea, no por el hecho de ser una mujer. Quiero decir, por eso no me gusta. A veces, porque la gente también malinterpreta. Quiero decir, yo en el heavy busco la calidad. O sea, es una música para ciegos. Entonces, te tiene que entrar por los oídos. Y da igual que quien cante sea una mujer, o quien cante sea un hombre, que toque la guitarra una mujer o que toque un hombre. O sea, quiero decir, es la calidad, porque el heavy es un estilo de emociones y de sensaciones, ¿sabes? Entonces, yo hay veces que estoy muy desacuerdo con cosas que se dicen, que dices, jolín, es que entiendes lo que te quiero decir. Es que soy de tu opinión. Te tienes que callar, porque yo he visto en una mesa redonda que estuve, me invitaron, tío, como compañeros míos, de cosas que oía, se sentían hasta mal. De decir, ¿pero en serio? O sea, y decir, no voy a entrar al trapo porque no es vale que al final pena. No vale la pena. No, o sea, quiero decir, hay dos o tres, un sector muy minoritario que dice cosas que no sé si de dónde se las han sacado. Y al final, joder, yo soy asidua de los fines de semana de conciertos. Y veo lo que hay. Voy a ver bandas grandes y bandas pequeñas como la nuestra. Claro. Y la realidad es que el público es mayoritariamente masculino, ¿sabes? Ojalá, o sea, yo quiero que hayan muchas más mujeres abajo en, como público y encima del escenario, ¿sabes? Y que un día llegue una persona y diga, mi top de guitarristas que me encantan del mundo mundial, y que hayan ahí dos o tres mujeres en un top 10. Claro. ¿Sabes? Cosa que ya podemos tener en vocalistas, perfectamente, Rodica. Sí, quiero decir, y hay muchas, por ejemplo, yo a mí me gusta seguir las carreras de las de mujeres que están empezando a destacar en como instrumentistas, porque vocalistas es lo más fácil que hay, claro. ¿Sabes? Vocalistas es muy fácil, y de hecho, a mí hay muchas vocalistas que me gustan, pero luego instrumentistas, eso es otra cosa, ¿sabes? Es un como un sacrificio más grande, es un súper vocacional. Sí. Yo me he intentado poner a la guitarra y yo soy una zopenca. Sí. O sea, yo es imposible. No valgo, o sea, ¿por qué voy a tocar la guitarra? ¿Para qué? ¿Sabes? Sí. Si no sabes todo, ¿para qué te metes, no? Esto es así. No tengo fuerzas que... Ahora que me estás hablando un poco del tema de vocalistas y todo eso y de músicos, ¿tienes o hubo alguna cantante en tus inicios cuando empezaste a seguir un poco el rock, la escena de metal? Cantantes masculinos, por supuesto que los clásicos, podemos hablar de Dio, podemos hablar de Rob Halford, podemos hablar de Bruce Dickinson, podemos hablar de miles de cantantes que supongo que a ti te fliparían, ¿no? Pero ahí escarbando un poco dentro de la escena femenina, que en los 90 sí que es un poco más complicado, en los 80 pues también, los clásicos, ¿hubo alguna cantante que te hizo así un poco más el click, que te dijo, joder, esto me ha sobrepasado, ¿no? Me está destacando en lo que es mi vida como amante del rock. Yo cuando empecé a fijarme en cantantes, es decir, yo nunca he sabido que era válida para cantar, eso ya te lo he dicho antes, sí. Pero me gustaba mucho cantar en mi casa los CDs, ir a los conciertos y cantar. Y yo, a mí, mis ídolos de decir, ostras, me encantaría cantar como esta persona, a mí han sido siempre masculinos. Me ha gustado mucho Graham Bonnet, me ha gustado Bruce Dickinson, me ha gustado Jodin Turner. Clasicazo. De todas estas bandas, me ha gustado Rob Halford, ¿vale? Y decir, joder, esto me mola un montón. Luego cuando salió Víctor, pues yo era Víctor, o sea, me pasé ahí años con Víctor. Víctor era el club de fans. De todas las canciones, me las ponía y las cantaba a pleno pulmón. Esto era algo, era una locura. O sea, eso era una locura. Más tarde sí que descubrí que estaba Azucena, que estaba Adoro, ya la conocía, pero no me atrapaba. Creo, no lo sé. Es a gustos colores, ¿no? Sí, sí, claro. Y ha sido ahora cuando he ido descubriendo más cantantes femeninas que me flipan y de las que se aprende un montón. Pero mis inicios de eso eran todo básicamente masculinos. Lo que había. Masculinos. Sí. Es que es lo que va. Mira, cuando yo. Antes que estábamos hablando un poco de ese intento de forzar la paridad en el escenario. Yo soy de los que piense que la paridad, entre comillas, se debería de conseguir de forma natural debajo del escenario. O sea, que la mujer acudiese a los conciertos por sí misma, no por compañía de, ¿vale? Empezando por ahí, luego que la cantidad de bandas femeninas, que hoy en día hay muchísimas, también fuese incluso aumentando más todavía. Y una vez todo eso esté conseguido, puede ser que de forma natural termine eso afectando al escenario. Y que de forma natural se consiga, no de forma forzada. De forma natural. Tú ahora mismo me lo acabas de demostrar un poco en el tema de cantantes. Es que era imposible tener muchos referentes en el mundo femenino como cantante, porque si quitamos a Doro y quitamos a alguno más, tú has dicho, por ejemplo, a Azucena, pero Elisa más tarde, por ejemplo, a finales de los 90 en España, que también fue una revolución. Claro, era súper complicado encontrar referentes. Sin embargo, a partir de los 2000... Eso sí que ya es más fácil con la salida de Flor Jansen, por Tarja, por todo este movimiento también del metal extremo. Es distinto. Claro, pero está dentro de la escena. Esas son voces... angelicales. Sí, pues, exacto, con una base power metal. Quiero decir, yo no considero esas voces rockeras. Bueno, es una fusión. Es una fusión. Sí, ese estilo se me escapa, porque son voces líricas en un ambiente metal. Más hostil, ¿no? Más metal. Entonces yo ese tipo de voces, o sea, o tienes sabes colocar voces, sabes impostar o cosas así, o como referente no puedes tomarlas. Estoy de acuerdo. Una voz rockera y una voz heavy no tiene nada que ver. Pero con sí eso. Ayuda a que la mujer empiece a formar parte de manera más asidua, porque estás metiendo quizás, aunque sean cantantes líricas o incluso cantantes guturales a posterior, por ejemplo, Diva Satánica no sabe cantar heavy normal, ella lo ha dicho muchísimas veces, no es capaz, lo ha intentado y no está cómoda. Lo que hace es facilitar que la mujer forme parte. No hace falta que seas una especialista en el rock, en el metal, en el cantante. Y tiene un seguimiento y un brutal. Público que brutal, o sea, quiero decir. Pero has entendido lo que yo te he querido decir, ¿no? Dentro muchísimo. Del heavy o Sí, como referente no, para, claro, para los clásicos. No menospreciando a nadie, por supuesto absoluto. Que no, pero es una opinión personal, simplemente eso. Bueno, me encanta, Rebeca, porque antes me has hablado un poco de Avalanche. Hice una entrevista a Alberto Rionda, el fundador de Avalanche, y es una persona seria, no ríe de ninguna manera, es un profesional. Y aquí tenemos a una persona que es súper pasional, está en esto para disfrutar, y es que se ve que cada contestación pues tiene esa risa tan pegalosa, tan pegajosa, que hace muy, muy divertido, ¿no? Esta conversación. Rebeca, vamos con vosotros realmente, con 4 bajo cero. Empezáis en el año 2013, después de esa banda que tú has comentado, Arma Secreta, que parece que se termina. Me da la sensación que ese nombre viene un poco de ese disco de Barón Rojo. No sé si tendrá algo que ver, Barón Rojo, el título. Me imagino que sí. Yo cuando entré ya estaba puesto el nombre, o sea que... Pues bueno, claro, parece que hay algo que para con Arma Secreta y decidís fundar 4 bajo cero. La expectativa de 4 bajo cero cuando se funda era realmente continuar con un poco lo que era el germen de Arma Secreta y pasároslo bien y poco más. No era continuar con Arma Secreta. Era hacer un grupo de lo que realmente habíamos mamado, habíamos escuchado de jovencitos y hacerlo real en un grupo de canciones propias. Entonces Arma Secreta se quedaba un poco más en el limbo entre el rock, rock, era rock, ¿sabes? Entonces a mí, quiero decir, yo estuve muy a gusto 11 años, pero no, yo sé que no era el estilo que a mí me... ¿Te nacía? Me nacía y estuve súper a gusto porque fue mi primera banda y estar 11 años en una banda, pues es... Es todo un logro, ¿no? Y luego, pues, 4 bajo cero, el concepto iba a ser distinto. Ya iba totalmente enfocado a una línea musical muy, muy definida. Y la teníamos muy clara. Claro. Yo creo que se ve desde el principio, porque dentro de vuestra evolución musical, siempre os habéis movido entre el hard rock y el heavy metal. ¿No? Habéis perfectamente, habéis tocado todo tipo de palos. Y se os notan las influencias desde el principio. Sí que musicalmente y en el aspecto de calidad habéis ido aumentando, sí que la banda ha crecido mucho, pero sí que me da la sensación de que el baremo de estilo lo habéis tocado poco. Y eso, para alguien que sigue una banda, creo que muchas veces es lo mejor, ¿no? Que una banda vaya evolucionando, que te creas una especie de base fiel de seguidores... Y que vosotros vayáis creciendo como músicos, la banda vaya creciendo en cuanto a calidad y en posibilidades de poder ir haciendo cosas, y el fan siempre está contento, entre comillas, ¿no, Rebeca? ¿Es vuestra un poco expectativa, perspectiva de cómo tiene que ser 4 bajo cero? Ya te digo que no lo sé, quiero decir, muchas veces cuando hemos estado componiendo y la gente nos ha preguntado, bueno, pero ¿en qué línea va a seguir 4 bajo cero? Y nosotros, pues en la misma de siempre. Es verdad, como diciendo, te sorprendes de por qué me estás preguntando, por lo de siempre. Quiero decir, era el objetivo de este grupo, seguir siempre esta línea porque es la que nos gusta. Ni vamos a acabar haciendo thrash metal, ni vamos a acabar haciendo pop, ni rock, ni cosas así. Y entonces dentro de lo que los márgenes que nosotros nos marcamos de darle holgura a las canciones, de que se vayan un poco más para el heavy o un poco más para el rock, pues todo lo que está dentro de ese carril, pues es 4 bajo cero para nosotros. Claro. La escena hard rock en España no es una escena fácil, ¿vale? Dentro de los últimos años, de los últimos 20 años, podíamos hablar un poco cuando ya las tecnologías están más en boga y la gente joven puede tener posibilidades de poder escuchar la música de una manera más fácil, porque antes cuando hemos hablado un poco del aspecto femenino a la hora de ser rockeros o tal, hay que pensar que durante los 80 y los 90 o lo escuchabas por la radio o tenías un grupo de amigos que te acercaba a esa música o tenías que comprártela de alguna manera o ir a escenas así. Por ejemplo, si tú estabas trabajando en cualquier sitio y ponían música, lo normal eran los 40 principales, cadena 100, etc. Claro, ahí no te meten metal normalmente. Entonces, una chica muchas veces no puede saber si es rockera o no si no lo escucha. Claro, ¿vale? Claro, también. Quiero decir, hasta que no pruebas algo no sabes si te gusta o no. Efectivamente. Entonces, sí que en los 2000 eso cambia un poco. Pero sin embargo, la escena hard rock, vamos a decir que dentro de toda la escena metalera en general en España, en una escena que no termina de despuntar. Está ahí muy escondida. Personalmente creo que está por debajo del heavy metal, está por debajo del death metal, en el aspecto de éxito, ¿vale? Estoy hablando en el aspecto de empuje, de apoyo. ¿Cómo vive 4 bajo cero esto? ¿Lo veis vosotros que al hard rock le cuesta un poco despuntar dentro de nuestra escena? Y aparte, Valencia siempre me da la sensación, Levante, de que es una escena muy rocosa, muy dura. Que a la gente le cuesta mucho acercarse, es más afín a otros estilos musicales. ¿Cómo veis desde 4 bajo cero tanto la escena hard rock nacional como un poco nuestra escena esta levantina? Pues, como bien dices, quiero decir, el rock duro aquí en España, pues igual que el heavy, es un estilo de música de minorías, ¿no? Y claro, si nos vamos más al rock duro, al hard rock, pues todavía más. Pero bueno, nosotros sabemos lo que hay, no pretendemos nada, simplemente pasárnoslo bien. Y dentro de Valencia, nosotros nunca hemos tenido queja ninguna de la asistencia a los conciertos. Te hablo desde 4 bajo cero. Estamos muy agradecidos siempre. Y es verdad que cuando vienen bandas de fuera, no sé si por cómo se gestionan los conciertos o lo que sea, pero joder, es una pena que vienen bandas de puta madre con una calidad impresionante y que vayas a un concierto y pues, seamos 20 personas. Eso ya no sé de quién es culpa. No lo sé. Yo en ese aspecto, Rebeca, sí que me he dado cuenta, por ejemplo, 4 bajo cero, que es de la zona de Valencia, tenéis una base de fans en la zona de Levante, hay que decirla, bastante grande. Soy una banda, hoy en día, en la zona de Levante, muy seguida, referente en el aspecto dentro del hard and heavy, pero sí que me doy cuenta que cuando vienen bandas de la zona de Castilla, sea La Mancha o León, de Murcia, incluso de Madrid, y suelen ser de estilo hard rock, joder, suelen pinchar casi todas, ¿eh? Es muy complicado que llamen la atención de la gente. Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención desde que estoy un poco en este mundillo. Y es algo que veo más habitual de lo normal, que el hard rock cuesta más de acercar que otros estilos, incluso extremos, ¿eh? Sí, no, está claro, pero ¿sabes lo que pasa también? Yo no sé, quiero decir, nosotros aquí en Valencia pues le podemos sonar a gente, ¿no? O sea, que 4 bajo pues me suenan, o los conozco, o los he visto. Pero a mí no se me ocurre irme a Madrid a tocar a un sitio porque allí no me conoce nadie, por mucho que quiera, sí. Por mucho que quiera, y mucho menos me voy a tocar solo en una sala, ¿sabes? O toco con una banda que no tiene... No va a llevar gente. O sea, quiero decir, en estos casos, siendo realistas de que de esto no se vive y siempre con los pies en el suelo, yo creo que a veces la mala gestión que se hace es parte de la culpa de que tú vengas a una ciudad y pinches, o vayas a una ciudad y pinches, ¿sabes? Nosotros nos ha pasado fuera de Valencia. Hay conciertos que sí que se han gestionado bien, que hemos tocado con alguna banda de la ciudad a la que hemos ido, que ha llevado gente, porque al fin y al cabo, tú a la ciudad que vas, la gente te la va a llevar el grupo que toca allí, ¿sabes? Claro. Porque a no ser que seas hiper mega conocido, es lo que hay, quiero decir, estas cosas hay que hacerlas así. Yo luego te traigo aquí y tú me llevas allí. Sí, el apoyarse, correcto. Exacto, apoyarse, entonces es una manera de irte a otra ciudad, tener un mínimo de público que te va a ver, pero lo has hecho bien, ¿sabes? Lo que no puedes hacer es, soy 4 bajo cero, me voy a Madrid, voy a tocar en sala X y ¡hala, que vengan a verme! No, porque la mayoría de gente de Madrid no sabe quién es 4 bajo cero, ¿sabes? Entonces, mucha culpa la tienen este tipo de cosas, porque yo lo he visto de decir, vamos a ver, un grupazo como son. Yo he venido aquí, o sea, vinieron a... porque no me gusta... Pero hay un grupo... Sí, personalizar un grupo que podía haber sido el mejor grupo de AOR, hard rock, que ha salido en este país, que viene a Valencia, sin promocionar nada, o sea, que te enteras de chiripa y toca aquí en Valencia con una banda que dices, madre mía, pues es que esta banda no va a mover nada, o sea, que encima no le das incentivos para que traiga gente. Pues, ¿qué pasa? Pues que éramos 10. Claro. ¿Sabes? Sí. Entonces, que sí que aprendes a base de hostias, porque a nosotros nos ha pasado. Claro. ¿No crees, Rebeca, que un poco es que estas facilidades de las nuevas tecnologías, redes sociales, plataformas digitales, el poder llegar a mucho sitio, que mucha gente te escuche, pero en el fondo que te escuche y punto? Y que, claro, pierdes la perspectiva de la realidad. Antiguamente, si tú no sabías que vendías en un sitio, no sabías que podías ir, ¿vale? Te claro. decepcionaba. Hoy en día, esa facilidad de poder poner un cartel en internet y decir, toco en León, muchas veces hace perder la perspectiva de la banda y pensar que con ese cartel colgado en internet es suficiente para que vaya la gente. Eso no es suficiente, esto ya te digo que es una lotería y que hay que mirar muy bien cómo se hacen las cosas. Claro. Quiero decir, es igual que todos los... Hay grupos que tienen 5.000 millones de seguidores o me gustas en publicaciones... Y luego vas a sus conciertos en su ciudad y hay 20 personas. Y dices, bueno, ¿esto qué es? O sea, que es muy engañoso todo eso. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, el poner un cartel y publicitarlo en Facebook o en Instagram, claro que no. O sea, quiero decir, eso no es suficiente. Hay que hacer un trabajo detrás. Si yo me quiero ir a Burgos a tocar, pues, o quiero decir, o voy a través del manager que tengo, que se encarga de organizar todo, y si lo quiero buscar yo, pues intentaré hacerlo de la mejor manera posible para por lo menos no palmar dinero, claro. ¿Sabes? Búscate una sala, búscate un grupo afín a ti, haz intercambio y vamos a hacerlo bien, ¿vale? Por lo menos no voy a perder dinero. Sí, un poco lo que habéis hecho, entre comillas, con Ad Aeternum, con la presentación, claro, vuestra y el ir a Navarra. Es así, o sea, nosotros a través del manager, pues dijo, ¿qué vais a hacer para la presentación? Digo, pues Charlie, pues no tengo ni idea todavía lo que iba a hacer, y esto era ya en diciembre. Dice, pues mira, Rebe, si te parece bien, vamos a hacer esto. Os mando una banda de Bilbao y luego venís vosotros. Digo, pues a lo que te digo, que de puta madre. Ya está, arreglado. Correcto. Bueno, Charlie es Charlie Maestre de MPR Producciones, sí, que pasó, sí, por aquí, por sí, Rea, justo cuando acababais de firmar con él, hacía poquito. Sí. Así que, bueno, para eso sirve muchas veces un manager. Hoy en día, que sabes... que hay mucha polémica dentro de, claro, esta. Y él, ¿no?, trabaja muy bien, o sea, quiero decir, a nosotros hasta ahora no podemos tener queja ninguna de él, o sea, nos ha conseguido conciertos muy dignos y con público y en buenas salas y, jodín, súper bien, ¿no? Que no, pues así, paso a paso, claro, y haciendo las cosas pues lo mejor que se puede. Y con los pies en el suelo, como tiene sí, que siempre, ser, claro, siempre, no perder siempre, la siempre, realidad. Eso siempre. Efectivamente. La sal de... Bueno, debutáis con Antihéroe, ¿vale? Un disco que ya marca las pautas de la banda, que van a ser prácticamente inamovibles hasta hoy en día. Un magnífico trabajo de Hard and Heavy. ¿Qué tal fue esa primera creación de 4 bajo cero? Quiero decir, cuando empezasteis ya a trabajar en las nuevas composiciones, veníais de Arma Secreta, nuevos miembros en compañía de Gonzalo y tú. ¿Qué tal fue el resultado? ¿Estáis contentos con esa perspectiva que tenéis con ese trabajo? Pues ya prácticamente casi 11 años que cumple este trabajo. ¿Qué tal fue el resultado? Y luego os hablaré de la gira. Me llama la atención los conciertos que hicisteis un poco con esa primera gira con Antihéroe, porque tocasteis con gente que no tenía nada que ver con vuestro estilo. Pero ve hablándome, Rebeca. Nada, pues súper ilusionados. Ten en cuenta que era nuestro primer LP y pues como unos críos, o sea, encantadísimos y con el resultado y intentar, pues eso, luego lo que tocaba, salir a defenderlo, pero muy bien, muy ilusionados y joder, poder decir, anda, tengo un disco de esta banda. De, o sea, mi banda, claro, realmente, ¿no? Es como un hijo, ¿no? Claro. Efectivamente, al ser banda, entre comillas, más vuestra que la anterior, cuando cogéis el tema de las temáticas, de a la hora de enfocar lo que son los temas de las canciones, a la hora de hacer el concepto del álbum un poco, por dónde se va a mover temáticamente la banda, ¿en qué os basáis? ¿Qué es vuestra principal motivación a la hora de escribir las letras? Madre mía, pues eso es una lotería. ¿Sabes lo que pasa? Que me toca escribir a mí las letras, porque ninguno quiere. No porque no sepan, porque no quieren. Menudo embolado. Y entonces, claro, yo he cogido el rol de letrista, pero yo no soy letrista. Entonces yo, como no sé, voy pues según lo que me sugiera la música, pues de ahí hablo de eso. O sea, quiero decir, no son discos conceptuales. Pues cada canción pues habla de una cosa, pues esta me sugiere esto. O mira, tenía un tema del que quería hablar, a ver si la canción esta que traen estos hecha me podría cuadrar, ¿sabes? Y cuando ya está hecha la música y más o menos la melodía en inglés chapucero de lo que va a ser la canción, pues entonces yo ya me pongo la letra a lo último. O sea, entonces así. Pero ¿no tienes una influencia más grande? Por ejemplo, noticias, aspecto social, el amor, el desamor, el tal, no sé, hablar sobre el rock, que también lo hacéis mucho, sois gente que dedicáis, entre comillas, mucho tema a cosas en concreto, ¿vale? Por ejemplo, en el último disco sí que habéis hecho bastantes dedicaciones o no vamos a decir dedicaciones, pero sí que os habéis fijado una serie de cosas que los temas van en concreto, de cosas que realmente tienen que ver con la escena, ¿no? O con mucha gente, ¿no? De nuestro alrededor. ¿Tienes alguna preferencia a la hora de basarte en algo? No, nada. No, yo no sé de lo que voy a hablar nunca en las canciones. Nunca. No lo sé. Es curioso. No lo sé. Hay veces que sí que tenemos apuntado. Bueno, tengo apuntado de. En una canción me gustaría hablar algún día de esto, sobre la violencia de género, o me gustaría hablar sobre lo que me hace sentir, lo que le puede hacer sentir un instrumento a la persona que toca ese instrumento, o quiero hablar de una historia inventada. Pues esto es así, pues no lo sé. O sea, no lo sé. Nunca sé de lo que se va a hablar. ¿Sabes? Muchas veces cuando escucho tus letras me viene mucho a la mente Barón Rojo. Muchísimo. ¿Ah, sí? He escuchado mucho Barón Rojo. Pero por esa mezcla un poco a veces de crítica social y no dejar de ser un poco poeta. O sea, intentar que esa melodía vocal, que esas entonaciones, que esas estrofas jueguen mucho con lo que estás diciendo, ¿no? Sea rabia, sea amor, sea todo ese aspecto, ¿no? Que juegas mucho con eso, ¿no? Sí, de ahí, claro, yo tengo que escuchar primero la música, la interpretación musical de los instrumentos, para ver qué me sugiere o qué quedaría bien. A veces estamos ya con la canción compuesta y cantada en inglés churriberesco. Nana, we're talking to writing in a wild. Sí, guachi-guachi. Guachi-guachi. Que es como se deja la melodía, claro. Y luego ahí yo le añado una letra, pero imagínate, estoy en el local de ensayo. Y de repente la canción de Paradise, o sea, eso es un estribillo que estaba en inglés churriberesco y se quedó ahí, pero porque decidimos que era maravilloso que se quedase ahí. ¿sabes? Y a raíz de ese estribillo hice la letra. O sea, a raíz de esa palabra hice la letra. Curioso. Entonces, pues así funciona más o menos un poco todo. Tiene, al final, esto rompe a veces un poco la magia, ¿no? De componer, ¿no? Y se vuelve algo que en el fondo es vulgar o normal, pero cuando se convierte todo junto, todo unido, música, letras y tal, pues ahí sí es donde realmente encuentras un poco esa magia que al principio parece que no tenga, ¿no? Sí, exacto. Para mí es muy complicado. Muy complicado porque a mí me da cosa que me da muchas rabias. Hay muchas canciones de muchos grupos que están mal acentuadas las palabras para poder encajarla en la melodía. Entonces, como decir ventana o cosas así que digo. Y claro, yo al no ser letrista me cuesta muchísimo buscar las palabras porque sé lo que quiero decir, pero claro, hay veces que tienes que buscar sinónimos. Claro. ¿Sabes? Pero bueno, que salimos del... De sobra. O sea, de sobra no, porque... Airosos, quiero decir, salís de airosos de sobra. Airosos suficiente y más o menos que esté más o menos correcto, ¿sabes? Evidentemente, por lo que te he dicho, que no soy letrista y cuesta muchísimo y pues me cuesta a lo mejor el más que a una persona que pues escribe... poesía o escribe letras o tiene mucha agilidad para hacer esas cosas. No, o escribe en inglés, que es mucho más fácil a la hora de ponerle letra a un tema que el castellano, que siempre se ha dicho que es un idioma muy complejo. Muy complejo, sí. Entonces, pues eso, nosotros lo que buscamos en las letras es que se entienda de lo que se hable, que esté todo acentuado correctamente. Y que sea una letra que corresponda con lo que trata de transmitir la música. Bueno, como he dicho anteriormente, hicisteis una gira un poco extraña. Sí. Valencia, hay que decir, o la zona de Levante, que es muy musical. O sea, la zona de Levante nos encanta la música, pero somos muy falleros, somos muy fiesteros y nos va más la marcha de fiesta que música como el rock, ¿no? Y luego está la escena reivindicativa un poco valenciana, ¿no? Que sobre todo canta en valenciano, que también tiene muchísimo tirón, muchísimo tirón. Tiene un tirón brutal. Exacto. O sea, y bueno, brutal. Es que un tirón que no se sabe realmente hasta que no vas. Porque no están listas, no... Claro, no están listas, exacto. Es algo raro, sí. Exacto. Y vosotros, durante ese primer año así un poco que sacaste del disco, tocasteis con raperos, con gente también de todo el heavy metal, pero ¿os llamó la atención algo de esa primera gira que hicisteis un poco con gente que era un poco de escenas diferentes a vosotros? ¿Qué tal estabais aceptados cuando entrabais pues en conciertos que un poco no era vuestro público, por decirlo de alguna manera? Ya, no lo sé, ahora mismo es que no recuerdo muy bien exactamente los conciertos que hicimos con Antihéroe, pero sí, a veces era un poco ecléptico todo, ¿no? De... no sé qué pintamos aquí, pero bueno, nosotros nos lo hemos tomado siempre de, pues vamos, tocamos, nos lo pasamos bien. La mayoría de veces, sobre todo al principio de la banda, venían un montón de amigos nuestros. Y bueno, nos hemos sentido siempre bien. No, quiero decir, es música, pues nada, pues uno detrás de otro, ¿sabes? Bueno, hay que decir que tocasteis con gente como Nach, que es un rapero de los más importantes, o La Raíz, por ejemplo, que son dos bandas referencias nacionales. Dentro de la escena hip hop, rap, un poquito reivindicativa, o sea, que no tiene nada que ver con vosotros. Nada, nada, eso sí que me acuerdo, fue un Rock Chat en Torrente, un festival. Sí, correcto. Que se hace todos los años. Y nada, nosotros fuimos allí el día que se hacía el pleno de elección de grupos, entregamos nuestra maqueta y nos llamaron, ya está, fue así. Perfecto. Rebeca, pasan 3 años hasta el siguiente trabajo Abominable. Sí. Cuando una banda saca ese primer disco, pues bueno, a ver, es el primero, ¿no? Siempre es esas primeras composiciones, pues es un poco todo de primeras, entre comillas, porque venías ya de una banda anterior. Abominable, ¿cómo se enfoca? Porque ya un segundo trabajo es algo más serio, tienes que confirmar lo que has hecho anteriormente. Teníais presión, la escena del metal o del rock no es fácil. No sé cómo enfocasteis ese segundo trabajo, ese Abominable. Pues nosotros lo volvimos a enfocar con mucha ilusión y con muchas ganas. Quiero decir, no había pretensiones nunca de nada, ¿sabes? Entonces, pues era hacer un disco, intentar mejorarnos como personas y como músicos, entre comillas, porque no tenemos ninguna titulación que nos digas. Bueno, sí, el bajista sí. El bajista sí que ahí cambia, ahí van cambiando. Es titulado, el bajista que tenemos ahora, Tomás. El ahora, correcto. Pero en ese momento, pues no te... Quiero decir... que un poco de, pues, que progresas, ¿no? Como persona, como músico, y con muchas ganas de grabar los nuevos temas de Abominable. Cambiamos de estudio también. Eso iba a hablarlo. Sí. Y la verdad que a partir de Abominable nosotros ya hemos seguido con Facundo todo lo que hemos grabado posteriormente. Y nada, quedamos también contentísimos con el resultado. Y otra vez volver a empezar, o sea, la promoción, voy a hacer unos conciertos, pues, lo de siempre. Rebeca, me has dicho lo del estudio, el debut lo hicisteis en los Firework, en Masamasa, que es correcto. De músicos de Ópera Magna. Correcto. Quique y Fernando, sí. Efectivamente. Bueno, podríamos decir que es dentro de la escena levantina de Valencia uno de los estudios más importantes, igual que el estudio nuevo de Picassent, de donde estáis grabando correcto. Ahora. Sí que es verdad que es un estudio que, pues claro, al principio estaba muy enfocado al power metal o bandas así un poquito de ese estilo. Luego se ha abierto, estaba hoy hablando del Firework. Luego en el segundo cambiáis a los estudios nuevos, como estoy diciendo. ¿Apreciáis o dime qué os hace cambiar de estudio? Y, claro, una vez habéis repetido estudio en el último trabajo... A lo mejor un oyente no se da cuenta de esas posibles diferencias que puede ser que hayan de grabar en un estudio o en otro, tanto a la hora de grabar como de resultado final. ¿Qué es lo que ves tú con ese segundo Abominable, diferente Antihéroe, para que una, confiéis a partir de entonces en ese nuevo estudio y que ya forme parte un poco de la vida de 4 bajo cero, que quizás nosotros no nos hemos dado cuenta, porque yo no veo tanta, tanta diferencia. Pero tú, Rebeca, sí que me puedes contar varias cosas para que el oyente lo sepa. Pues mira, no, la verdad es que no te puedo decir mucho. Con Quique y con Fernando estuvimos súper a gusto, o sea, no ha habido ningún problema ni nada por el estilo. De hecho, nos gustó mucho el disco que sacamos con ellos, que fue Antihéroe. Y luego, no sé por qué, decidimos probar en otro sitio. Como nosotros no conocemos muchas cosas, o no conocíamos, de hecho, no conocemos muchas cosas porque ya no hemos conocido nada más. pues nada, decidimos probar en otro sitio, pero por el simple hecho de probar. Y no lo sé, pues a lo mejor fueron a nivel, claro que ahí yo no te podía responder, pues igual a nivel de algún instrumento que igual le gustase más como quedó o cualquier cosa así, ya sabes cómo somos la gente de los grupos. Y es verdad, ¿no? Que quiero decir que no lo sé, o sea, realmente grabamos con Facundo y no porque fuese mejor o peor, no sé, pues que ya nos hemos hecho cómodos y hemos continuado con él. Y ya está, o sea, no hay más. Bueno, son cosas que siempre quedan un poco en misterio, no por nada, porque si no, tú cuando te informas un poco siempre te queda el, hostia, ¿por qué cambian de estudio? Pero muchas veces es, por ejemplo, que no encuentras fecha a la hora de grabar. Un estudio tiene un montón de fecha. No fue el problema, ¿no? Porque nosotros íbamos con 3 años de diferencia, o sea, claro, que no... Por eso te lo digo, ya pueden haber un montón de circunstancias y luego tampoco tiene por qué haber un motivo en concreto, ¿no? Simplemente que grabas, te sientes cómodo, exacto, y ya está. Y ya está, y no ningún motivo malo tampoco, en absoluto, no tenemos nada malo de que decir de Firewall, si son unos súper profesionales. Sí, son brutales. O sea, que no, no ha habido, ejemplo, nada. Vicente Feijóo graba siempre con siempre ellos, en Firewall, sí. Efectivamente. De todas las maneras, esto lo hablo yo muchas veces con músicos, ¿no? Porque tú sabes que... Estamos hablando de la tecnología en este programa, de vez en cuando. Pues bueno, hoy en día sabes que hay muchos home studios y hay muchas veces que se lo graba la gente, se lo produce y lo masteriza de manera externa para sacar un producto pues bastante, y digamos, de calidad para que salga al mercado. Pero claro, hay mucha gente que continúa confiando en ese personaje, ¿no? En el productor, que no deja de ser, aparte de un técnico, un consejero. Para la vida de 4 bajo cero... ¿es importante la persona del productor? Quiero decir, muchas veces de lo que tienes compuesto a lo que termina resultando en el trabajo, hay ciertos cambios. Estos son cosas que hablamos muy a menudo, ¿no? ¿Para 4 bajo cero es clave la persona del productor? No. Nosotros siempre hacemos una preproducción, o sea, los productores somos nosotros. Vale. Se hace una pequeña preproducción en el local de ensayo para mirar ahí las mejoras o los cambios, y al estudio simplemente vamos a grabar. O sea buscáis un ingeniero, realmente, un ingeniero super, técnico. Exacto, todo súper mascado y todo para estar el mínimo tiempo posible en el estudio. O sea, quiero decir, nosotros el trabajo todo está hecho, la preproducción, la producción, todo está hecho en el local de ensayo. O sea que la variación de la composición desde que llega del local de ensayo al disco resultante no suele ser muy variable, ¿no? No, nada. Igual alguna cosita que se nos ha escapado, pero te estoy hablando a nivel de, a lo mejor, terminaciones mías de voz de alguna canción o algo así, que una vez que oyes allí todo tan bien, pues dices, hostia, Rebeca, pues quizás esto podíamos hacer así, que la mayoría de veces, o sea, no, la mayoría no, la, siempre... cosas que se rectifican son a nivel de voz. Perfecto. Me resulta curioso esto, porque quizás el hard rock es un estilo de música que sí que puede dar más facilidad a que el productor no sea, entre comillas, tan importante. Y te comento porque hace poco entrevisté a Warg, una banda de epic metal, thrash metal, tal, que ellos sí que tienen... mucha producción, ¿no? Podríamos decir mucha postproducción, cosas orquestales, mucha ambientación. Y ahí sí que muchas veces el productor es clave. Es clave porque, claro, son cosas que se salen del músico en sí, de esa primera composición. Y aquí que vemos cómo la magia que a veces tiene el hard rock o el heavy metal más básico es que sí que es una música mucho más visceral, cruda, más natural, Y de ahí en parte ese éxito que puedan tener bandas como AC/DC, por ejemplo, Led Zeppelin o grupos de este estilo, ¿no, Rebeca? Claro. Sí, claro. Yo creo que sí, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Pues poco que discutir. No tengo nada que añadir. Poco que discutir. Bueno, claro, voy a repetir lo que has dicho. Bueno, entre Antihéroe y Abominable, y hablamos que, aunque el estilo de la banda no cambia prácticamente, es, podríamos decir, que se va asentando la banda. ¿Vosotros veis que 4 bajo 0 crece en el aspecto de seguimiento, aunque sea poco a poco? ¿O crees que, joder, es que es difícil crecer y hoy en día las bandas normalmente se quedan no estancadas porque la banda no crezca, sino porque la escena, como estamos diciendo, es muy saturada, es muy salvaje en cuanto a bandas y realmente es muy difícil ir creciendo tanto de público como de escuchas, como de venta de trabajos, de tocar conciertos? ¿Cómo lo ves, Rebeca? Pues nosotros intentamos seguir siempre una línea y intentamos hacer que esa línea no sea siempre plana, intentamos que vaya extendiendo un poquito, ¿no? Y haciendo las cosas pues lo que mejor sabemos y como mejor creemos que están hechas. Entonces, poco a poco, pues vamos teniendo un poquito más de suscriptores, una poca más de afluencia de público. O sea, todo una línea ascendente, pero no en picado hacia arriba. O sea, progresiva y poquito a poco, claro. Tú, claro, cuando has entrevistado a tantas bandas, te das cuenta un poco la realidad de cada una, ¿vale? Incluso las perspectivas o cómo cada banda se va cogiendo las cosas o lo que ellos quieren, ¿no? Me da la sensación de que este hecho, por ejemplo, el que vosotros os quedéis no estancados, sino que vayáis creciendo, no de una manera muy abultada, pero bueno, poquito a poco, muchas veces, respecto al esfuerzo que hace una banda, suele ser un poco, vamos a decir, un poquito jodido, porque, coño, estás implicando gran parte de tu vida, ¿no? Y aunque no quieras, un pequeño resultado, una pequeña mejora o dar un pequeño salto para decir, coño, una motivación para seguir, suele ser importante. ¿Cómo os automotiváis muchas veces cuando quizás esa expectativa que tenéis o esa ilusión que tenéis de ir creciendo poco a poco a veces no se produce y se queda en plano a veces? ¿Me entiendes lo que quiero decirte, Rebeca? Sí, no, a veces hemos tenido, quiero decir, me imagino como todas las bandas, esa sensación de estancamiento, de a ver cómo podemos hacer las cosas, a ver, quiero decir, a veces das palos de ciego, ¿vale? Porque, quiero decir, tú puedes saber hacer canciones, puedes saber interpretarlas, puedes saber grabarlas en un estudio, pero luego hay cosas que se te escapan, ¿sabes? O sea, quiero decir, de ahí las caídas, los tropiezos y a veces la desmotivación, ¿vale? Entonces, nosotros llevamos unos años trabajando con Manuel Martínez, ¿vale? Que es como una guía, ¿no? Ese tío controla un montón de cómo hay que hacer las cosas desde el punto que estás, con los pies en el suelo y de lo que eres, y por lo menos lo hagas bien, ¿vale? Que siempre tengas una pequeña recompensa, ¿vale? Porque sabes que el dinero, el tiempo y todo lo que estás invirtiendo, pues veas siempre como un incentivo, ¿no? De pues estamos haciendo las cosas bien. Entonces, en ese aspecto, desde que estamos trabajando con Manuel, está apareciendo esa línea, ¿no? Estamos en un plano horizontal, pero vamos subiendo el ángulo hacia arriba poquito a poco, o sea, haciendo las cosas bien dentro de lo que nosotros somos. Pero cuando hablas de Manuel Martínez, ¿te estás refiriendo al productor? No, no, es Manuel Martínez es asesor musical. Iba a decirte yo, será una especie de, no psicólogo, pero sí que es un aconsejador, un aspecto un poco más psicológico, por decirlo de una manera, ¿no? Un poquito más moral, sí, más mental. Nos lleva a la web, nos lleva a las plataformas digitales, o sea, que quiero decir, cosas que nosotros no sabemos, porque no sabemos, y cuando no sabes, pues hay que delegar. Y esta persona pues controla mucho todas estas cosas y nos ha hecho trabajar con Charlie, trabajar con Andima de Demos Record. Perfecto. Quiero decir, es un círculo dentro un de nuestra escena underground, ¿vale? Que es un círculo, que un triángulo que funciona y donde estamos cómodos y lo que tú dices, pues que haciendo por lo menos todo el tiempo que inviertes y todo el dinero que inviertes y todo el sacrificio que esto supone, pues oye, pues por lo menos vamos a hacerlo bien y vamos a evitar los máximos tropiezos posibles, ¿sabes? Qué importante es tener gente de confianza alrededor, Rebeca. Sí, muy importante. Y legal, honesta. Correcto. Y limpia. Rebeca, a veces una banda tiene muchos momentos de jodidos, ¿vale? ¿Os habéis sentido solos alguna vez? Quiero decir, ¿os habéis sentido abandonados o un poquito sin nadie a quien acudir como banda a la hora de poder realizar cosas? No, yo creo que no. Porque quiero decir, como nada esperamos de esto, partimos de la base que vamos solos, ¿no? O sea, quiero decir. Entonces, mientras estemos nosotros cuatro, y pensemos igual siempre y queramos hacer lo mismo, yo creo que la soledad no existe. Nuestra música es lo que nos hace ser felices, ¿no? Bueno, hay que decir que, claro, Gonzalo y tú sois pareja. Eso también hace que, de alguna manera, siempre estéis juntos, siempre sois dos personas. Tiene cosas buenas y supongo que tendrá a veces algunas cosas malas, ¿no? Hombre, claro, tiene de todo, pero bueno, a Gonzalo le viene súper bien cuando está sacando una canción y me pilla por ahí. Ven, me encanta esto, a ver cómo te viene de tono y esas cosas, claro. Luego, también, pues a veces cuando te enfadas en el local o lo que sea, pues te lo traes a casa y eso es la putada también. Pues. No habláis con el coche y porque no eres batería, sino algún palillo se llevaría, ¿no? Y ya está, pero bueno, nosotros eso intentamos evitarlo al máximo posible. Porque esto al fin y al cabo es lo que nos da vida. Bueno, vamos a hablar de Roca Viva, que es vuestro último trabajo. A Roca Viva ha sido, dentro de esa inamovilidad de estilo que habéis tenido, un salto en muchos aspectos. Yo creo que compositivamente el trabajo es mucho mejor y habéis logrado algo, yo creo que es lo importante, y sobre todo dentro de una música tan directa como es el hard rock, ¿no? El hard and heavy. Y es que habéis conseguido estribillos con mucho gancho. ¿Qué tiene de especial para ti a Roca Viva respecto a los otros dos trabajos? ¿Crees que es un trabajo especial? Y olvídate que es el último, que mucha gente dice, el último es el mejor. No, con toda la sinceridad del mundo. Porque yo creo que la gente que sigue a 4 bajo cero, sí que toda la gente está hablando de que este tercer trabajo es muy superior a los otros dos y que tiene algo especial. No lo sé, yo lo quiero igual que a los otros. Lo quiero exactamente igual. Quiero decir, también han pasado años desde el 2018 al 2024. Muchos años. Somos más viejos, más pellejos. Y me imagino que también la madurez de a la hora de componer que tienen los chicos, pues claro, se ve reflejada. Uno ya, me imagino que se empieza a sentir a gusto ya en una línea más afianzada quizás de lo que es la banda, y se ha visto reflejada en este disco. Es decir, yo lo quiero igual que a los otros. O sea que me alegra todo lo que dices de que a la gente le ha gustado, que la opinión que tiene la gente. Ostras, pues joder, pues, te hace sentirte bien, ¿no? Pero tú no te has dado cuenta que... bueno, vosotros tenéis que tener un feedback, tanto en redes sociales como sí, en plataformas digitales, como, bueno, hoy en día en menor medida en el aspecto del formato físico, porque casi todo se vende en directo, entonces dependiendo de lo que toques, normalmente se vende, quitando una primera tirada que mucha gente afín te compra el producto. ¿Estáis viendo que la gente está teniendo un poquito más de recepción en este Roca Viva que quizás con los anteriores? Sí, me está... Quiero decir, sí, pero yo creo que se debe a... Al respaldo que tenemos de saber por dónde tenemos que ir trabajando, ¿sabes? Quiero decir, nosotros podemos tener más o menos controlado lo que sucede aquí en Valencia, ¿sabes? Pero nosotros fuera de Valencia no tenemos ni idea lo que pasa, ¿sabes? Nos están llegando críticas de todos los sitios, estamos vendiendo CDs a todas las partes de España. El recibimiento es bueno cuando salimos de Valencia. Quiero decir, a veces es la constancia, el trabajo y intentar hacer las cosas bien y ordenadamente. No sé, es que no lo sé. Quiero decir, me da la sensación, Rebeca, de que tú te centras mucho, entre comillas, de esto que voy a decir, ¿no? Por todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que tienes una serie de gente alrededor de la banda de confianza que sí que está más encargada de este tipo de cosas, y vosotros estáis más centrados en el plano un poco musical. Me da esa sensación durante toda esta conversación que estamos haciendo. Sí, quiero decir, yo no de las plataformas digitales y todo esto, yo no entiendo nada. Por eso delegamos, ¿sabes? Es verdad. Entonces, lo que venías a decir de la aceptación que está teniendo a Roca Viva, es buena, claro que es buena, pero y súper agradecidos. Pero no lo sé, de Abominable también estuvimos muy contentos, y de Antihéroe también, a pesar de que eran nuestros principios y todo. Y me alegra, joder, que con este CD pues llegue a más gente, llegue a más personas. Me imagino que está llegando a más gente y a más personas por los años que llevamos ya, y a lo mejor quizás por saber hacerlo de... No sé, es que no sé cómo explicarme, no lo sé. Sí, sí, yo creo que está clarísimo. Bueno, una de las cosas que me gusta, que te lo he comentado anteriormente, ¿no? El tema de las letras en este A Roca Viva, ¿vale? Tienes temas como Siempre Caemos de Pie, que me parece un tema para abrir brutal con una letra cojonuda, porque reivindica ya de abertura del disco lo que sois 4 bajo cero. Ya os pueden poner palos en las ruedas, ya puede pasar lo que sea, que siempre caeremos de pie, Rebeca. Pero bueno, luego tenéis Presa o Rival, que es un tema que ya hace tiempo se había sacado en el mercado. Habláis del tema del machismo con Jaque al Opresor, que hemos hablado anteriormente. No se habla del machismo en Jaque al Opresor. ¿No? No. ¿O de la violencia de género? No. Ah, no, yo pensaba que era eso. No, no. Jaque al opresor habla de todas estas personas que van por el mundo haciendo cosas, o sea, quiero decir... Bueno, sí, faltan vale. Son faltas, faltas de respeto, pero a nivel personal, o sea, que gente que utiliza a las personas y no piden perdón, no son personas que no saben pedir perdón y utilizan, bueno, que nos ha pasado a mucha gente, personas que solo nos han querido por interés y que te pueden hacer perrerías y ellos se quedan tan anchos, a ti te joden, pero no saben pedir perdón. Entonces a esa gente hay que crucificarla. Pero no habla ni de violencia de género ni de machismo. Pues ahí me he perdido yo. No me acuerdo cuál era la que habíais, la que hablaba de la violencia de género. Violencia de género, Ángel de Papel. Ahí es el último tema del disco, correcto. Ahí es donde he mezclado yo la temática. Luego tenéis a Roca Viva o Radio Underground, sí. A Roca Viva y a Radio Underground. Uno se dedica un poco a los divulgadores, ¿no? La de Radio Underground, sí. Un poco a los divulgadores de esta maltratada escena. Y a correcto. Roca Viva, que es un título curioso, háblame un poco de este tema y por qué se lo habéis puesto un poco al trabajo como título. Sí, a Roca Viva, bueno, es un poco como... Quiero decir, la canción de A Roca Viva habla de lo, el significado que tiene el instrumento para una persona, la guitarra, la batería, el bajo, la voz, el teclado, lo que sea, ¿no? Que es algo que no puedes vivir, ¿no? Siento tu voz y ya pierdo el control, tú me dominas, ¿no? Correcto. Es una oda, ¿no? Hacia el instrumento de que cada uno posea. Y A Roca Viva significa, o sea, quiero decir, era como a carne viva, ¿no? Sí, a flor de piel, por decirlo de una manera. A flor de piel o cuando un guitarrista se hace sangre de tanto tocar la guitarra. Correcto. Y como estamos dentro del rock o del heavy, ¿no? A Roca Viva, o sea, a carne viva, a Roca Viva. Sabes que sabes que es muy Barón Rojo ese título, ¿eh? Me encanta, pues me encanta. Bueno, y... Y A Roca Viva ha puesto el título de disco Iñaki. Ah. Vale, siempre ponen títulos de los discos, pero sin saber compuesto nada, ni saber lo que va a aparecer ahí, nada. Chicos, el siguiente disco, lo tengo ya claro, Abominable, el siguiente disco, A Roca Viva, vale, pues nada, todavía quedaban 2 años para que saliese A Roca Viva. Y ya teníais ahí el concepto, sí. Entre comillas, ¿no? De todas maneras, hay que daros las gracias en parte porque dais importancia a medios, como en este caso, por ejemplo, Rogue Entre Amigos, pero a muchos medios pequeños que dejan también su piel de la misma manera que los músicos para que esta música que nosotros tanto amamos la escuche la gente, ¿no? Gente que también dedica su tiempo, está aquí mostrando pues lo que puede, haciendo lo que puede para que gente como 4 bajo cero llegue a los escuchantes, ¿no? Exacto, pero es que esa es la finalidad. Vamos a ver. Para nosotros Radio Underground, o sea, según el cómo, porque hay gente que Underground lo entiende como sucio, como mal hecho, ¿no? Como, no. Para mí, Underground, ser un grupo Underground, una radio Underground, es todo lo que no está dentro de Rock FM, sí, ¿vale? Del mainstream. Exacto. En las élites estas raras, ¿vale? Bueno. Porque siempre te ponen lo mismo y al final se van a morir todos los grupos grandes y ahí ya no va a quedar nadie, pero bueno. Entonces, es tan importante que la existencia de programas como el tuyo y de tantas otras emisoras underground, donde realmente se descubren las bandas que están hoy en día peleando con temas propios y de verdad que hay mucha calidad, ¿sabes? Entonces, que menos que hacer, pues la canción esta pues se hizo pensando en eso, porque sois el portal nuestro para poder darnos a conocer, tanto nosotros como conocer otras bandas. O sea, gracias a entrevistas, a podcast, a que nos ponéis y nos pincháis. O sea, es que sois nuestro portal. Sí, es así. Triste. Lo que pasa es que, claro, como sabéis, la escena rockera metalera es un poco pequeña. Es un poco no muy... La verdad es que la expectativa no vamos a decir que sea muy halagüeña, pero bueno, estamos ahí y la intención, claro, y las ganas están. Claro que sí, pues es que quiero decir, donde se descubren bandas es en programas como los vuestros, o sea, quiero decir, a través de entrevistas, de hay programas que sí que se dedican más específicamente a sacar bandas nuevas, colocarlas, entrevistas que hacéis vosotros. O sea, es que es ahí donde nos movemos y donde nos movemos la mayoría de bandas que existen hoy en día en este país. Claro. O sea, que es así, es así. Claro, es que yo creo, antes has dicho una cosa de que mucha gente confunde la palabra underground como algo sucio, mal hecho, ¿no? Sí, sin cuidado. Sí. No, no es así. Y realmente es que esa palabra es amateur. O sea, cuando algo es amateur, es algo que sí que no se tiene conocimiento ni intención de que suene bien, ni de que se vea bien, ni cosas de esas. Underground simplemente es que no se rige por las normas de la comercialidad. No se busca... Correcto. Una economía final o un beneficio final. No, no, pero es que lo he llegado a oír, que mucha gente sí, confunde sí. El concepto de underground, ¿sabes? Pero no es así. Para mí el underground es algo que no está en la élite, que no sale a nivel musical, en Rock FM y cosas así. ¿Sabes? Claro, es que, a ver, que algo sea underground no quiere decir que no tenga una inversión económica, claro. Y esté bien, bien grabado y tenga mucho tiempo. Claro, está en underground. El Desmystering Doom Satanás de los Mayhem, editado en el 93-94, que se escucha regulero, como el de 4 bajo 0 acabado de editar, que se escucha de puta madre. Claro, ya está. Así es. ¿Para qué discutir? Rebeca, contigo discuto poco. No. Bueno, pero porque coincidimos en muchas cosas, quiero decir, pero así también está bien, y lo que no esté de acuerdo te lo voy a decir. Bueno, hablando un poco de los temas de este Arroca Viva, hablando un poco de los temas de este Arroca Viva, no tengo poderes. Bueno, Rebeca, con esa voz que tienes, ¿cómo que no tienes poderes? Con esa tuve problemas para poner el título, porque de todo lo que estaba escrito no me cuadraba nada. Hostia. ¿Sabes? Y me digo, joder. Y nada, pero esto es una historia inventada. Esto es alguien que tiene unos superpoderes para poder hacer lo que quiera, ser un dragón, conseguir todos los tesoros del mundo, acabar con la humanidad. Joder. Pero no tiene el poder de resucitar al amor de su vida. Entonces, pues, de esto habla esta canción. Y claro, digo, claro, todo lo que estaba escrito, digo, vaya mierda, digo, no hay ningún título que... que me pueda valer, y al final se quedó, no tengo poderes, porque era lo que más me parecía que se podía parecer al título de una canción. Bueno, a ver, no has tenido poderes para meter un título, Rebeca. Bueno, te voy a poner un mensaje de una persona que creo que es bastante especial para vosotros, una persona que creo que vivía por la zona de Valencia y ahora por circunstancias está fuera de nuestro entorno. Te pongo el audio y ya me dices, sí. ¿Vale, Rebeca? Ay, madre mía, que si no voy a saber quién es. Sí, mujer, claro que lo sabrás. Hola, Rebeca, muy buenas. Hoy día 1 de marzo, por fin sale vuestro disco y desde aquí daros la enhorabuena tanto a ti como a toda la banda, pues, de este gran trabajo. La verdad que lo he escuchado, he hecho crítica y está fenomenal, me ha gustado un montón. Espero escucharlo y verlo en directo. Y nada, me han dicho que haga una pregunta. Y bueno, voy a preguntarte una cosa muy simple. ¿De qué fue la idea de la canción Radio Underground? La verdad que es muy emocionante para los que estamos haciendo algo de prensa y dar a conocer bandas y en definitiva enseñar nuestra pasión a todo el mundo. Pues, ¿de quién fue la idea y cómo surgió esta canción Radio Underground? Un saludo y recuerdos, y nos vemos pronto en los escenarios. Un abrazo. Bueno, lo bueno de esto es que este audio me lo envió antes de que hicieseis la presentación, así que... Tenón. Claro, claro. Bueno, una de esas personas que también está en el mundillo de la divulgación. Correcto. Y, bueno, te ha hecho la pregunta, aunque antes hemos hablado un poco, ¿de quién fue la idea de eso de Radio Underground? Pues mira, pues volviendo a lo de yo no soy letrista y a veces me quiero cagar en todo porque no sé de lo que hablar, pues le dije a los chicos, oye, ya que no hacéis letras, por favor, decirme de qué podemos hablar. Y fue Gonzalo quien me dijo, haz una canción para las radios, hay que hacerla. Y digo, ostras, pues mira, sí que la idea fue de Gonzalo, y me puse manos a la obra. ¿Te costó mucho? Sí, me costó, siempre me cuestan. O sea, yo sabía que dentro del ámbito de las radios underground había cosas que, las frases que sabía que tenían que aparecer, porque en cuanto ya tienes más o menos la idea de lo que quieres hablar, pues hay cosas que tienes muy claras y se ven en las frases, pero me costó porque, joder, y claro, no, esta frase aquí arriba no, esta con esta, y era un poco eso, pues que quedase bien acentuada, que eso me da mucha rabia. Y que tuviese significado y sentido, por supuesto. Quiero decir, es un mundo en el que no hay recompensa, igual que las bandas. O sea, quiero decir, estamos exactamente en la misma línea. Hacemos esto por amor, por pasión y porque nos encanta. Correcto. Un reflejo, te ves un poco reflejada, ¿no? Sí, es un reflejo, y muchas veces me da rabia porque es igual que las radios o los fotógrafos underground también, que se chupan ahí a cambio de nada. O sea, y o sea, es un trabajo, una pasada, o sea. Entonces, cuando Gonzalo lo dijo, digo, joder, digo, si es que tienes toda la razón del mundo, digo, esto hay que hacer una canción como sea. Y costó, pero conseguida. Por cierto, has hablado ahora de fotógrafos. Habrá que saludar a Pedro J. Delgado, que se ha convertido casi en un quinto, casi un quinto Beatle, un cuarto, un 4 bajo cero, ¿no? Un quinto 4 bajo cero. Sí, es un quinto 4 bajo cero. Pues, tú lo has o dicho. Eso, o cambiáis ya a 5 bajo cero. A ver si hay que cambiar a 5 bajo cero. No, vamos a tener que cambiarlo. Ella me dijo, Rebeca, a todo me voy con vosotros, sí. Digo, vale, nada. Bueno, Pedro J. Delgado no es Pedro J. Ramírez, ¿eh? Pedro J. Delgado es fotógrafo, trabaja a veces para Rafa Basa, en Rogue Entre Amigos sí. También nos ha trabajado algunas fotos y está con la banda, sí. Que creo que no se ha perdido, creo que ningún concierto de la banda. Nada. Casi. Uno, pero y porque estaba muerto, pero muerto, con fiebre... Que encima el pobre me llama y me dice, lo siento mucho. Digo, ¿pero qué vas a sentir? Pues si estás cadáver. Digo, que esto es por gusto, no es una obligación. ¡Ay, qué mal me siento por no ir! Ya sabes cómo es Pedro, que es una sí, persona es maravillosa. Todo corazón. Todo corazón. Y ese día, que mi rabia me da, no he podido ir. Mira, te voy a decir una cosa. Muchas veces pienso, no sé para qué hacemos esto, ¿no? No sé para qué estamos metidos perdiendo el tiempo con esto. No sé para qué me caliento tanto la cabeza para hacer esto. Y luego conoces gente como Pedro, como Juan Antonio, Fabián, como gente que está conmigo en Rogue Entre Amigos, güey, o vosotros mismos, y dices, bueno, vale, ya sé por qué sigo en esto, ¿no? Claro. Es que sois, o sea, quiero decir, no tenéis ni idea la parte tan importante que sois de este círculo. O sea, no tenéis ni idea. Nosotros somos súper oyentes de, creo que ya te lo hablé contigo una vez, creo que en el concierto de Zarpa, cuando fuimos a verlo a República. Así es. De podcast, de en directo no podemos oír muchas cosas por el trabajo y tal, pero nosotros nos lo descargamos todo. Y luego lo escuchamos y escuchamos los podcasts y aquí hay programas en el ordenador que nos va a petar de años y años y emisoras y programas, o sea, es algo una locura. Y es, o sea, es que es un paquetazo de sombrero. Así es. Bueno, ya vamos ya hora y media, me sabe mal, Rebeca, habrá que ir un poco despidiendo porque sí, todos tenemos cosas. Pero has estado sonriendo toda la entrevista, pero antes de despedirnos, llevas en esto cerca de 20 años. No, más de 20 años. Estarás ya más cerca de los 25, ¿vale? No, 22 años. Vale. No todo es bueno y no todo es malo. Dime qué es lo que más te ha decepcionado dentro de la escena en estos 20 y pico años y qué es, en parte, con lo que te quedas de estos 20 y pico años. Me voy a empezar por decepcionar nunca me ha decepcionado nada. Quiero decir, es un mundo muy claro y muy transparente. Me gustaría que hubiese más respaldo a nivel de ayuntamientos y de asociaciones y de que apostasen por la música en directo y cosas así, o sea, que se tuviese más en cuenta las bandas de rock, las bandas así, que antes, cuando yo me acuerdo cuando tenía 20 años, siempre estaba la Nitel Rock de todos los pueblos del mundo mundial. Eso ha desaparecido, ¿sabes? Y cada vez hay más grupos y mucha calidad, o sea, quiero decir, no pueden decir que es que no hay bandas, es que está petado de bandas, o sea. Entonces, me decepciona un poco el apoyo a nivel cultural hacia este sector, que no sé cómo podríamos solucionar eso, porque no sé, o nos presentamos alguno de nosotros a algún cargo político de estos donde se pueda hacer algo, o me parece un poco improbable. Y esa es la parte mala. No tengo nada que decir de este mundo, estos 22 años han sido maravillosos, sus altibajos, sus montañas rusas, que digo yo, pero muy buenos. O sea, yo no me arrepiento ni un solo día de mi vida de haber dedicado prácticamente todo mi tiempo libre a esto. Y como parte buena, pues creo que lo he dicho también, ¿no? Sí, has generalizado, pero lo has dicho. Sobre la parte buena te voy a decir una cosa. ¿Qué se siente cuando así despedimos en lo alto, ¿vale? Muchas veces se habla de comparaciones, de referencias, de etc. Y a mí sí que me ocurrió, ¿no? Cuando escuché 4 bajo cero la primera vez, no tanto, pero cuando ya empiezas un poco a profundizar con la banda y con tu voz, con tu persona, esa referencia o comparación que hacen un poco como, joder, es que ya tenemos una nueva Azucena. ¿Qué se siente, Rebeca, cuando te dicen algo así? Azucena, cantante de Santa, años 80, ya lo sabes. Lo digo por la gente, por si hay alguien que se ha perdido en ese aspecto. Rebeca, ¿qué se siente cuando sale ese nombre, ¿no? Ese Azucena, como joder, un poco referencia hablando claro, de Rebeca. Sientes orgullo. Vamos a ver, Azucena ha sido, es y será la puñetera voz del heavy metal femenino en este país, insustituible e irreemplazable. Entonces, que te hagan una comparativa con esa mujer, pues te halaga. O sea, aunque en el fondo de ti estás diciendo, pues si es que no me parezco en nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso lo quiero decir todo. También, que también creo que se peca de que referencias femeninas. Hay pocas. Es que está o A o B. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, pues me recuerdas, si no me recuerdas a esta, me recuerdas a otra. Creo que a partes iguales. He oído que recuerdo a Azucena y he oído que recuerdo a Doro. Entonces, digo, yo personalmente no veo ninguna similitud. De hecho, creo que hay vocalistas femeninas en este país que sí que tienen la tesitura que tenía Azucena, como es Gloria de Guadaña, ¿sabes? O sea, o Amaro. Yo sí que veo el parecido vocal con Azucena, ¿sabes? Entonces, es un halago, por supuesto, es un halago, pero claro, es eso, pues yo creo que es un poco, pasa como pues, por comparar, porque siempre están las comparaciones. Claro. Bueno, últimamente habéis estado tocando en algún festival, sobre todo sí, un poco dedicado al metal, al rock femenino, ¿no? Como fue el de la Rebelief, donde sí, coincidiste con Elisa, que para mí es un referente sí, y una de las personas que más brutal, quiero. Y brutal, con Ana de Bridge to Nowhere también, o sea, sí, ¿qué tal? Súper bien, además nos trataron que te cagas. Las bandas muy cercanas, muy jolín, como tiene que ser. Qué pedazo sala, ¿eh? ¿Qué pedazo sí, sala? Sí, pedazo de sala, pedazo de sonido, y pedazo de organización, y pedazo de trato. O sea, un 10. Un 10. Pues bueno. Y lo que tú dices, que poder compartir escenario con personas como Elisa C. Martín, que es todo un referente en este país a nivel vocal femenino, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues yo que me llevé mi foto con ella. Mira, todavía no la tengo yo. Bueno, Rebeca, no quiero abusar más de ti. De verdad, ha sido un sí, placer. Ha costado más que un niño sí, de 9 meses. Pero ya está aquí. Ya así está. Que la gente, espero que disfrute de este programa y sobre todo de vuestra música. Rebeca, ha sido maravilloso estar contigo, ¿eh? El placer es mutuo y ya sabes que nosotros estamos encantados. De que nos deis cancha, de que difundáis, de que nos hagáis entrevistas tanto a nosotros como a cualquier banda, y que encantadísimos y muchísimas gracias, como siempre, eternamente agradecidos. Pues bueno, muchísimas gracias, así que nos despedimos de la gente que nos está escuchando de Rock Entre Amigos. Bueno, 4 bajo cero, muchísimas gracias, Rebeca, nos vemos en los conciertos. Nos vemos, un saludo enorme, besitos para todos los oyentes.